Seguimos aquí recorriendo los barrios de Viedma y en este caso para el nuevo espacio que está teniendo el barrio Nueva Vida, que hace poquito los vecinos y vecinas de aquí han sido relocalizados y bueno, y se están formando también estos nuevos espacios sociocomunitarios, como es en el caso aquí del espacio comunitario que están haciendo desde la sede autónoma de Viedma, donde bueno, distintos integrantes se acercan y bueno, están trabajando en la construcción, ¿no?, de este espacio. Vienen haciendo jornadas donde también invitan a quienes quieran formar parte y colaborar y acercarse también a hacer una merienda, un almuerzo. Así que vamos a hablar con bueno, las chicas que están trabajando aquí el día de hoy. Buenos días, ¿cómo estás? Contame un poco, bueno, de qué es lo que podemos ver. Buen día a todos, ¿viste? Y nosotros estamos trabajando aquí en el espacio Nueva Vida, que es la organización que siempre nos acompaña, la CTA, y nosotros estamos cocinando, hacemos almuerzo, merienda, y para entrega a los vecinos. Y viste que nosotros estábamos allá en frente de la ruta y nos hizo nos ubicó para este lado, viste, con tanto esfuerzo que tuvimos en la lucha nosotros, en los años, y por fin nosotros tenemos un predio donde nos dio y no estamos ni teniendo miedo ni asustados, estamos aquí, viste, estamos contentos y esperando a los vecinos, que siempre ellos nos están colaborando, ayudando, y esperando también a las personas si ellos nos pueden ayudar, ¿viste? Bueno, lo que comentaban también hace un ratito hablando con otra de las vecinas que forma parte acá del merendero es eso, ¿no? Que se sienten un poco más tranquilos de tener este espacio que les han sido asignados, de tener un papel que dice, bueno, esta tierra ahora es nuestra y la podemos empezar a trabajar de esa forma. Y sí, tanto esfuerzo, mira, y por fin podemos conseguir un lugar que es digno, ¿viste? Un terreno digno, una casa digna que tenemos para vivir, para los chicos. Y aquí nosotros entregamos nuestro almuerzo y ya no estamos con ese miedo si vamos a cocinar o no vamos a cocinar, y si va a venir la policía o no. Y así, a veces venía la policía, estábamos cocinando, teníamos que sellar e irse para que no nos tomen la causa, pero ahora estamos más tranquilos aquí. Bien, y en ese sentido también vienen justamente pidiendo la colaboración de los vecinos y vecinas que tengan para, bueno, para acercarse en estos días en los que se encuentran trabajando en el espacio porque está en plena construcción, ¿no? Sí, y necesitamos si nos pueden ayudar, viste, con cerámico, porque allá teníamos de cerámico y la máquina nos volteó y esto estamos empezando, viste, de cero y necesitamos cemento, cerámico para poder construir, para hacer para los chicos. A veces hacemos los chicos, viste, para que ellos puedan dibujar o enseñarlo. Necesitamos nosotros ollas, necesitamos platos, cucharas para los chicos. Bien, ¿y cómo vienen siendo las últimas jornadas? ¿Están viendo que la gente se acerca? ¿Cómo están funcionando? Poco a poco la gente se está, viste, los vecinos se están acostumbrando, viste, porque como nos reubicaron de vuelta, viste, entonces estamos armando de vuelta el merendero, entonces la gente no sabe dónde está ubicado el merendero, viste, tenemos que decirle con la ubicación, sacar fotos, o la casa de tal vecina, vengan a buscar, viste, la merienda que está ubicada acá en el merendero, viste. Y para ellos es mejor, viste, tener un plato o un almuerzo o una merienda, viste, porque a veces, como te digo, viste, algunos salen de su trabajo o no tienen tiempo, bueno, por lo menos tienen ya el comedor, viste, para algunos, o viste que algunos no llegan a fin de mes, entonces tienen por lo menos el comedor que les respalda, viste. Está bueno eso que decís de hablar un poco de dónde están ubicados, porque quizás, claro, como ustedes bien dicen, la gente estaba acostumbrada al otro espacio. Sí. Y bueno, ¿algún tipo de localización que pueda tener como para decir, mira, estamos ubicados más o menos por acá? Estamos haciendo, viste, GPS, estamos reubicando, viste, pero tuvimos un problema con la página que no nos saltó, entonces tenemos que volver a hacer de vuelta la página para que se pueda relocalizar, viste, en el GPS, para así, si vienen donaciones, nos ubicamos acá y llegan directamente al merendero, viste. Eso nos pasó con el tema de tipo que estaban donando ropa, viste, y no se ubicaban bien, viste, entonces tuvimos que hacer por lo menos con llamadas diciendo que está por acá, está el 9 de julio, venite derecho, viste, no se ubicaban, viste. Pero gracias a Dios también por la página de GPS que se pudieron reubicar y bueno, estamos ahí. Bien, ¿cuándo es la próxima jornada que tienen prevista para la construcción? Vamos a ver, viste, con la compañera y con los vecinos, a ver si nos pueden ayudar, ¿viste? Si terminamos mejor antes del comedor, mejor, ¿viste? Para así preparar acá las meriendas, ¿viste? Ahora estamos haciendo en la casa de mi hermana, ¿viste? Que por la lluvia, por el frío, por el viento, ¿viste? Que no se puede cocinar acá. Entonces cocinamos en la casa de mi hermana, ¿viste? Ya que no, con la lluvia no nos moja, ¿viste? Los alimentos, o con el viento que trae tierra y se ensucia el alimento, ¿viste? Así que hasta que se termine el comedor, digo que sí. Ahí va a tener que preguntar a mi compañera, ¿viste? ¿Cuándo vamos a terminar acá? Bueno, con más razón para invitar entonces a la gente a que se acerque y, bueno, charle con ustedes, pueda entender un poco también lo que significa tener este espacio en el barrio y en nuestra ciudad también, ¿no? Atender a tantas familias. Y, bueno, esperemos que se pueda resolver rápido, digamos, se pueda terminar la construcción rápido. Sí, mejor si terminamos rápido. Los que nos falta, como te decimos, fue el techo y el nylon, ¿viste? Para terminar todo y comenzar de nuevo a comprar. Muchísimas gracias, chicas. De nada, gracias, mamita.